Más como más marcado, ¿no? Bien, bueno, a la antigua. A la antigua, ahí, marcado. Bien, debute trío, señoras y señores, un trío de tango, tangos de la vieja guardia. Y hoy vinieron en formación dupla, Fernando y Maruca, a tocar un poquito en la radio. ¿Dónde y cuándo se los puede ir a ver en vivo, al live? En vivo. Vamos a tocar el 21, que es el día de la primavera, festejando el día de la primavera. Ya llegó la primavera. Parece mentira. En Sanata Bar, que es en... Sánchez de Bustamante y Sarmiento, la esquinita. Cerca del conservatorio de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Sarmiento. ¿Eso es bueno o malo? Eso es bueno, qué sé yo. A pasitos del conservatorio. Oye, mejor está. Esto es Sarmiento, ¿me dijiste ahí? Y Sánchez de Bustamante. Y Sánchez de Bustamante. La esquina es a las 10 de la noche. Vamos a tocar más o menos. Sí, más o menos. Sanata Bar, 10 de la noche. 10 de la noche, sí. Está la gorra. Entrada a la gorra. Entrada a la gorra. Perfecto. Y después vamos a tocar también la catedral el 8 de octubre, que falta. La catedral del tango. La catedral, un jueves. Después de la clase de baile, tocamos. Ajá. Uh-huh. Y recién confirmado ayer, 24 de octubre, en Espacio Venática, espacio creativo, así multicultural y multiuso. De los que ya no están quedando tantos. Sí. Bonplan 1622, 24 de octubre a las 22. No, perdón, 23 horas. 23 horas. Esto, me prometes esta semana que vas a actualizar tu página web, claro, para que estén estas fechas. Como la contrabajista, le pintamos un poco de pelo negro, barro, bigote. Más o menos lo mismo. Hay que presionar a la gente de la producción, la página web y todo, presionar para que pongan los... Porque esto va a quedar, y vos sabés que de acá al siguiente programa, la gente puede escuchar este programa mil veces, cuantas veces quiera. Entrás en la página, vos buscás los bloques de las cosas que estuvieron pasando hoy y de las que ya pasaron. Claro. Hay un menú a la carta, que podés seguir escuchando. Entonces esto va a quedar ahí. Por lo tanto va a quedar esto y la página de ustedes en el blog. Así que si el que no se acuerda en este momento cuándo es que toca, no lo anotó en la planillita, escucha el programa, ¿no? Esto, claro, y lo ve en la programa, página, o se mete en la página, en el blog, y ya está ahí. Y si lo ven, ustedes lo actualizan. Ya la semana, ya esta semana sí o sí, si no, a ver, quilombo. Perfecto. Sí, aparte ya prometió. Me parece bien. Además ya prometió. Dentro de dos semanas. Es un compromiso. Si esta página ya tenía que estar. Ah, todavía no. No hicieron nada, no puede ser. La seriedad del trío y de la radio. Bueno, sumando entonces a Rocola, vamos a milonguear. Sí, sí, va a milonguear un poco. Vamos a milonguear y cerrar el egocéntrico de esta semana. ¿Qué día es hoy? 11, 12, 13. Pasa el tiempo, pasa. 13 de septiembre, la... Madre. Bueno, 13 de septiembre se termina, domingo 13 de septiembre, acá tengo la fecha. Son las 21:30 para este momento, que es el vivo de la gente que está escuchando. Y recuerden ingresar en cualquier momento a la página a través de nicolasgor.com.ar o como mejor les parezca. 9:30, ¿qué milonga hacemos? Milonga de mis amores. Milonga de mis amores. El mono. Ah, ya hay mensajes de los oyentes. Un mensaje de los oyentes. Un saludito para el mono, que siempre está ahí y envía. Emi también. Otro que cada tanto me olvido. Emi o Magnolia. Bueno, les mando un saludo a todos y vamos a irnos con la milonga de bien debute y espero que la hayan pasado todos muy bien. Adiós. Thank you. Thank you.